Wow, vamos a hacer la prueba a ver si se oye esto. Buenas tardes, Arratsaldeon, Orereta, Gora Stratosfera. Hemos empezado y vamos a probar volúmenes con nuestras invitadas. Decir algo a ver si sirven esos micros. Chaleón. Se oyen. Que tenemos cacharros nuevos en el estudio y no tengo ni idea de cómo usarlos, pero se oye. Mi voz se oye. Hola. Parece que sí. Esperemos que sí. Bueno, pues a ver, ¿a quién tenemos en el estudio? Escuchas de Sin Chilic. Tenemos una banda Girl Riot. Y vamos a presentarles que se presenten ellas, a ver. Las que quieran, las que no quieran, que no digan nada, ¿eh? Bueno, Caixo, Arratsaldeon. Eso es. Nosotras somos las Ingles. De Ingles, marcado, sí. De Ingles, con tres Is. Yo soy Pilar. Yo soy Yane. Yo, Anne. Maider. Y yo, Marina. Y no falta Itzi, que luego le llevamos a llamar. Vale, luego le llamamos a Itzi. Muy bien. Igual, chicas, ay, va a ser un poco lío, pero yo creo que ese no se oye. Igual, aquí, ¿no? Yo creo, o sea, que el que se oye es el de en medio. Sí, no, y como ese es bueno, no tenéis ahí que juntaros mucho, pero yo creo que sí, apuntar la voz ahí, yo creo que eso se va a ir bien. Ya lo siento, así es la cosa en Sin Chilic, Radio Libre. Juntitas nos gusta más. Bueno, y a ver, contar un poco, lo que sí, que si vais a estar ahí todas retujadas, no gritar, pero sí hablar un poco más fuerte por si, para que llegue el torrente de voz al micro. A ver, contarnos un poco a las escuchas que estamos por aquí. ¿Qué son de Ingles? ¿De dónde vienen de Ingles? ¿Quién quiere contar algo? Bueno, pues de Ingles surgió en el 25 aniversario de Silocibe, que es el cartel de música de Hondarribi. Ajá. Estábamos Pilar, Royan y yo sirviendo la comida y nos enfadamos un poco porque casi todos los que había, por no decir todos, eran hombres. Entonces decidimos que teníamos que hacer un grupo. Vale. Y nos metimos, sin saber cómo tocar los instrumentos, si lo digo, sin saber lo que queríamos hacer, pero sabiendo que teníamos que estar también. Y surgió el día de que organizaron una noche de versiones. Nosotros solo sabíamos tocar una canción y no sentíamos muy seguras de ser solo tres. Y entonces llamamos a Maider y a Itzi para que nos hicieran hacer un poquito de compañía. Muy bien. Muy bien, y a ver. Y Marina fue nuestra última adquisición para el grupo. Fichaje de mierda. Y si alguien quiere decir ahí, por nombre y por orden, ¿qué toca? ¿Qué instrumento tocan? Yo toco el teclado y también hago los coros. Ya. Y yo, que soy Maider, toco la guitarra. Muy bien. Segunda guitarra. Pero hay que decir que hemos empezado de cero todas. O sea, no tocábamos, de antes no tocábamos nada. Entonces, bueno, intentamos tocar los instrumentos. Ya, bueno, sí, pues muy, o sea, bien. Yo de hecho tengo el teclado lleno de pegatinas y de stickers porque todavía no hemos visto ninguna canción. Así que es un teclado ya con personalidad. Eso es. Y yo toco todo con partituras. Bueno, oye, muy bien, muy bien. Como música clásica, que es lo que vamos a oír ahora, que se llama I'm Your Dad. ¿De qué viene esta canción? ¿Quién me cuenta algo? Que yo no la conozco, no sé quién es. O al menos decirme quién es. La banda se llama Girlhood. Ajá. Y un poco surgió la idea de empezar a hacer estas versiones para la siguiente noche de versiones, que es la que hemos hecho este año. Y no sé, o sea, nos gustaba mucho el rollo que tienen ellas. Bueno, ellas son solo dos. Y nosotros yo creo que con seis no hemos conseguido impactar lo que ellas hacen, porque son unas cracks. Y era un estilo muy diferente, más hardcore, así que no nos habíamos atrevido a hacer. Y como manera de aprender también un poco este estilo, pues dijimos, pues guay, pues adelante. Y tocamos tres de Girlhood. Pero esta es, no sé, la que tiene. Vale, pues vamos a oírla. I'm your dad, the girlhood. Girlhood, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ello. I'm your dad. Ah! Me ha gustado, Girlhood. Lo que pasa es que no lo encuentro. Estaba buscando para informarme un poco de... Es que nos hemos confundido. Y me salen... Girlwood, como madera. No, como... Girlwood. Es que Marina me salía como una película. Inglés, pero que lo ha pronunciado mal. Pero tengo inglés de Australia, ¿vale? Vale, entonces Girlwood. Sí, como, sí. O sea, madera de chica. Sí, eso es. Sí. Ah. Bueno... Y a ver, así tranquilamente yo os pregunto cositas, no os voy a entrevistar, porque yo no soy entrevistador ni periodista, pero ¿a quién le surgió primero la cosilla de formar una banda? ¿Quién tuvo la idea así como, o entre colegas un día y, vas a hacer un grupo? Fue un poco lo que ha contado Anne, entre las tres hablando, decidimos entrar al Elkarte y... Y nada, y de ahí surgió. Vale. Ganas de... Yo creo que al final hemos estado hablando muchas veces, estamos haciendo algo que hacían los chicos a los 15 años y lo estamos haciendo con 30. Perfectamente. Aparte y además llevábamos tiempo pensando, diciendo, ¿no? Dándonos cuenta de que igual los demás, pues sí que había grupos de chicos que empezaban de antes, pero nosotras no nos atrevíamos y siempre igual, pues de farra o así, pues comentábamos, va, tenemos que hacer un grupo, pero nunca llegaba el grupo. Ya. Hasta que un día nos pusimos en serio y salió. Y llegó. Y también la necesidad un poco de la presencia de mujeres, ¿no? En los escenarios. Eso es muy necesario. Sí. Claro que sí. Y aparte también darle un poco de vida a esas salas que están, siempre que paso, están vacías. Los ensayos, vamos, si los sirve. Sí. Que digo, ¿por qué no hay nadie tocando? Siempre paso y no hay grupos ahí tocando con el espacio que hay. Pero sí hay. Y aquí tenemos a uno que son The Inglés. Y el nombre que se puede contar ahí que... Sí, pues en la primera noche de versiones la canción que tocamos es la de Walk Like an Egyptian de, uh-huh. de Bangles, y como era una noche de versiones un poco por jugar con el nombre del grupo y tal, lo cambiamos y, vale. Y vino The Inglés y ya se ha quedado como parte de nuestra identidad, yo creo. Vale, es imposible vale. Cambiarlo, lo intentamos, pero ya... Claro, porque no las otras son The Bangles, ¿no? The Bangles. Sí, sí. Vosotros The Inglés. Bien, bien, muy bien, me encanta. Vamos a escuchar otra canción, que esta yo creo que sí sé quién es, ¿no? Es la de Patti Smith, sí. Sí. Sí. Vale, Because the Night. ¡Ay, qué música nos traen de inglés! Vamos ahí. Because the night belongs to lovers. Because the the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Because the night, because the night, de Patti Smith, que nos traen de inglés a Sinchilic. Es que ricasco, chicas, y es un placer teneros aquí. Y quiero que me contéis, ¿cuándo tuvisteis vuestro primer bolo? ¿Hace mucho? 18, diría 20. Yo. Bueno, bueno, bien. Voy a hacer de matemáticas. En 2020, entonces. Sí, en enero de 2020, en la noche de versiones, que tocamos la misma canción, la de The Bangles, dos veces porque no sabíamos tocar ninguna otra. Ganamos el premio. Y ganamos un premio. Ah, sí. Gracias, sí. Divina. ¿En dónde fue? En Silocibe. En Silocibe. Sí. Ah, ya, ya me acordé. Pues eso fue hace poco, ¿no? Fue, este año hubo también, pero en 2020 fue el primer. Ah, primera vale, noche de había, versiones. Ah, vale, vale, vale. Entonces no. Retiro antes lo de dicho. La pandemia, de hecho, luego en la pandemia estuvimos ensayando por videollamada. O sea que sois prepandémicas. Sí, pues bueno, ahí, ahí. Pero justo, justo. Sí. Estuvimos el concierto, el Berchio Gawa. Sí. ¿Y os jugabais vuestra libertad por ir a ensayar? No, bueno. no saltamos. De vez en cuando en casa. Por eso no hemos mejorado, no hemos mejorado. ¿Eh? Por Zoom. La pandemia no pudimos ensayar. Bueno, hubiera sido un buen momento para ensayar, ¿no? Hubiera salido ahí el ¿cómo se dice? Ahí se me ha ido el Decepticon, nos hubiera salido ahí. Bueno, pues eso es. Vamos a escuchar qué otra canción, que aquí veo que es un tema totalmente fuera de lo que estamos oyendo. Uno que se llama La Llorona. La Llorona. Y a ver quién me cuenta algo de La Llorona. Marina. No, pues a ver, yo creo que tenemos un montón de estilos diferentes, ¿no? Igual los que muy has traído ahora como igual más parecidos, pero bueno, también queríamos hacer, no sé, una pequeña reivindicación, un alegato también, pues, a Chabela Vargas, que creo que es una otra que a todas nos gusta un montón, que creemos que ha sido súper importante también, ¿no? En, claro. En el mundo de la música, y aunque sea un estilo que igual no pegue tanto, pues en un Silocibe, pues creemos que también hay que, no sé, reivindicar. Está de lujo, o sea que cuando tocáis también la tocáis esta. Sí, sí, sí, pero la tocamos, sí, sí, en versión un poco punky. En versión punky. Sí. Vamos, está bien. Empezamos tranquilitas, pero luego le damos. Bueno, pues vamos a escuchar la versión no punky para que todo el mundo esté ahí, ¿cómo se dice? A tono, y luego vayan a ver a The Inglés y La Llorona. Tum, tum, pam, pam, pam. Bien, bien. Vamos. No.

No, la letra al principio era diferente, ¿eh? Hablaba de Rico Haishak, de Puistukia, que es... Puistukia. Puistukia, y así luego cambiamos un poco. Bueno, pues muy bien. Pero sí la hice ella. No, pues yo llevo una propuesta y luego la propuesta pues cambió, ¿no? Pues, musicalmente también, entre todas, pues... al final fue cambiando, fue evolucionando y fue cambiando. Bueno, pues vamos a oír la definitiva, ¿o qué? Venga. Sí, venga. ¿La grabasteis en dónde? ¿En Silo Cibe? La grabamos en Silo Cibe. Con Iturri. Sí. Que nos manda recuerdos para ti, Mikel Iturri. Hombre, el tremendo Mikel también. Yo te mando un saludo, Mikel. A Mikel me lo encuentro en muchos eventos que está ahí currando y le digo, hombre, Mikel, hace mucho que no te veo. Es que no para de currar. Eso es un currante ahí del sonido, Mikel Iturri. Un besito desde aquí. Ah, y también a tu hermana, al hemisferio sur, le vamos a andar... Omar del Plata. Yeah. Blanca. Venga, dile algo Blanca. A tu hermana. Vuelve pronto. Eso es. Muy bien, pues saludos a... ¿Cómo? No iba a decir la hermana, pero ¿cómo tiene nombre? ¿Cómo Blanca, se llama? Blanca, se llama Blanca. Blanca, un saludo a Blanca. A ver, ¿alguien más nos escucha? Que se manifieste. Eso es, si hay alguien más que escuche, pues que mande señales de humo, porque en dónde... Ah, bueno, en llamarle el Instagram. Llamarla a Pilar, O Instagram, al Instagram, Instagram de inglés, eso sí, es. Sí, sí. Eso arroba es. De inglés. Bien, bien. Eso es con doble I. De inglés. Triple. Ah, triple. Ah, inglés. Pues vamos a escuchar Nora Ezean. Así se pronuncia. Sí, Nora Ezean. Nora Ezean. Decir como perdido. Bueno, sin rumbo. Sin rumbo. Vale. Pues vamos. Es venga. Es representativo nuestro. Bueno, en general. Nora Ezean, todos estamos ahí como. Vámonos. Galtzea sustraiak desegitean nere izaeraren beldur non eta zein momentutan nora ezean nora ezean ametsak izpilu direnean nora ezean guztiak nire inguruan zenba demora igaro da Nortzaren galdetzen diot, ezer eskorantzunik. Aizea, nire kontra. Kontuz, argizpia nire gainean. Baute da nire aukera? Artu, eta ies egin. Urruti, ez da xola. Aire, salto, agur familia, kusko gara. ¿De qué os reís? A ver, contarnos. De hoy, Ana. Historias del sábado. Ah, bueno, entonces ahí ya... A ver, y a ver si mi euskera va mejorando. No, zein da kantaria? Pilar. Bueno, y Marina también y Itzi. Bien, bien. Sí. Que Pilar también toca la guitarra. Y Itzi la pandereta. Y tú la batería, Ana la batería. Y yo ya le he dicho con partituras, pero que el bajo toca. Oye, así es más, ¿no? Te ven ahí tocando y dicen, wow, está ahí. Intento esconder las partituras. De hecho, las pone encima de mi teclado y luego ya no puedo tocar. Mi estrategia es poner las partituras encima del teclado de Marina para que la gente piense que son sus partituras. Como soy la nueva. Bueno, eso quiere decir que tienes buena vista, yo no podría hacer eso. Sí, eso sí. Tengo una linterna. Bueno, muy bien. Después de Nora Ezean, de The English, que nos han presentado aquí, ¿es estreno mundial o no? Más o menos. Estreno mundial, oye. Gora Stratosfera, Sin Silic y Racia, qué placer. Estreno mundial de Nora Ezean de Inglés. Y ahora vamos a pasar con otro de los temas que versionáis, me imagino yo. Porque sí, aquí dice Atomic. Atomic. Ah, no, esta no. Ah, esta no. Ay, ay, es que me estoy saltando. Espera, espera. Qué proyecto desastre que tenemos más adelante, pero todavía. Y no, a ver, entonces, ¿cuál sigue? A ver, decirme, porque yo tengo aquí un lío. Bueno, de mientras os parece importante comentar que... Joder, ¿verdad? Estábamos hablando de eso comentar, cuando, claro, no, que cuando sí, el micrófono estaba apagado, que hablan todas, pero ahora nadie habla. Bueno, eso es normal, ¿eh? Ah, vale. Bueno, estábamos comentando que que era importante explicar que todas las canciones que tocamos son de grupos de mujeres. Y entonces también por ello... ¿cómo es? Es que me sale en euskera. O sea, el objetivo es visibilizar todos los grupos de claro, mujeres, y muchas veces nos ha costado encontrar solo grupos que sean, las participantes sean todas mujeres. Y bueno, pues ahí andamos y en todo este proceso pues hemos aprendido un montón de música. Vale, por eso también pues cambia tanto el estilo, eso era lo que quería decir. Ah, vale, también, vale. Que más bien lo que prima es el hecho de que son bandas, que son todas sí, chicas sí, y que queráis hacer las versiones de... Muy bien, entonces, ¿cuál sigue? La de Bangles, World Class sí, and Egyptian, ¿no? Sí, por esa, ejemplo. La de Bangles, bueno. Ah, la pues primera vamos, canción. La primera, venga, pues vamos a escucharla. ¿Os parece bien? Sí, sí, sí, venga. Adiós, ¿cómo es? Egypt. like Egyptian. All the cops in the donut shop say, walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Bien, bien. Pues esto fue The Bangles, The Bangles con The Ingles, The Bangles con The Ingles. Caminando, no, nadie caminó como, no caminamos como egipcios ahora, que mientras sonaba. Es una lástima. Pero tenemos coreografía hecho, ¿eh? De esta, ¿eh? Sí. Al principio hay una coreografía. Ah, sí. Interesante. Ah, mira, nada más. Y luego al final cambiamos la letra, hicimos una... un trocito nuestro. Ah, muy bien. Reivindicativo de lo que era, de por qué había surgido el proyecto, ¿no? Y bueno, decíamos que Neskak Silocibera, que las chicas entrasen a Silocibe, y bueno. Muy bien, muy bien. ¿Es el único grupo de chicas ahora mismo en Silocibe? ¿O hay más? No. O sea, hay chicas en grupo. Ah, no. O sea, hay chicas en grupos, pero creo que integrados solo por mujeres ya no hay. Antes sí que hubo. Había alguno más, pero ya, o sea, se han quedado como algunos de los integrantes que se han juntado y con han otra juntado gente con y han hecho grupos y... nuevos, pero no... Bueno, pero... pues ahora vamos a pasar a otra petición sónica de Ingles. Esta canción mola un montón. A ver, yo creo que a vosotras también les gusta. See you later. No, thank you. See you later. ¡Ay! See you later, le corté el see you later. Bueno, es que luego entran los anuncios enseguida. Era un poco así, pero bueno, hemos escuchado a Le Tigre de Septacón. Chicas, a ver, estaba pensando ahora. Yo soy un señor. ¿Cuántos años tenéis vosotras? Pues, ¿qué edades? 19, que no. ¿O qué edades ronda? ¿Cuál es el...? La edad de los 30, sí. Sí. 31, ah, 29... Bien, bien. Oye, pues la verdad es que me encanta que estéis aquí y me encanta que hagáis una banda y que le deis a la música, vamos, es... ¡Me encanta! ¿Algo que me queráis contar? ¿Alguna anécdota así? Pues bueno, también queríamos comentar que, bueno, estas canciones de Septacón, Rebel Girl y todas estas nos las trajo Nora, que estuvo contigo también grabando. Eso DJ es. Viv, y ahora, en verano... sí. Vamos a tener unos cuantos conciertos y como Marina no va a estar, probablemente Nora nos va a hacer de suplente, que es otro proyecto que tenemos, que tener suplentes, que sea un grupo vivo, que no seamos que no tengamos que ser las mismas siempre, sino sea algo más dinámico, que no sea algo cerrado. Eso que de inglés sea más un concepto, que no seis personas definido. Eso es, que igual alguien que yo que sé, que no se atreve, que no tiene los medios, o que no sé, que no se atreva, pues que tenga como el espacio para hacerlo, para intentarlo, y que eso, que sea un espacio abierto. Bien, wow, pues qué guay. O sea, que si alguien quiere tocar con nosotras, que nos escribimos partituras. Es una invitación a todas aquellas que quieran tocar, que estén escuchando. Solo hay una condición. Es no saber tocar. Que tiene que ser. Bueno, eso es que claro. Vale, esa bueno. Maja. Pues pues escuchemos la canción que os decía antes, que se me ha ocurrido, que puede encajar en este programa. Es una chica... pues se mueve bastante en el rollo queer, feminista. Es, pues yo creo que es, la verdad es que estaba buscando ahora de dónde era. Yo me imagino que será Yankee. Y esta canción está guay. Yo la escuché una vez y me pareció guay. La suelo pinchar cuando voy a pinchar por ahí. Y se llama So Called Straight Girl. So Called Straight Girl. Que viene a ser así como te haces llamar chica hetero. Más o menos. Esa es mi gran traducción. Nos la juntamos. La próxima vamos a escuchar. So called straight girl, I know you see me over your boyfriend's shoulder. I see you watching me. I think you want me. I think you want me. You know you want me. So why do you talk shit about me? So called straight girl, unhappy. I've heard the rumors. You've got my sympathy. Is this a liar living? Is this a sin that we're committing? Do you wish I was a boy? Tell me a story. Tell me a story. My mother, she killed me. Bueno, ay, se han oído nuestras pláticas un poco porque he activado los micros antes, pero está bien, todo es parte de Gora Stratosfera, de aquí de invitadas de inglés, aquí está. Vamos a poner un tema que necesito asesoría porque parece que vienen otras cosas, entonces aquí me van a decir cuál es la parte que hay que poner, si se pone, claro. ¿Se ha puesto o no se ha puesto? Bueno, esta es la canción que hemos hecho para, o sea, si lo digo a Itamar, porque el cartel hace 30 años este año. Y como nosotras, eso es. Cosecha del 93. El mismo año que nosotras, que algunas de nosotras. Y entonces, bueno, sí. Hostia, perdón. Se ha grabado un disco y bueno, es perdonar. El intento. Eso. Primicia. Bueno, esto sí que es una primicia de verdad, de la buena. Que pensamos que no podemos poner, pero bueno, ya que hemos venido aquí. Que nada, un poco de la gente. Bueno, pues eso, ya estamos. Oye, que tenemos una revi con el turismo. Vale, ahora sí ya, que estábamos haciendo esta movida de la próxima canción que vamos a oír, que se llama Airbnb, esa es vuestra también. ¡Sí! Y a alguna, ¿por qué se llama así Airbnb? Es una crítica un poco al turismo. Vamos a ir al actual gobierno en una revi, pero estamos muy contentas porque ha caído el PNV. Así que esperemos que eso haya una canción obsoleta en el futuro. Bueno, a ver, antes esperemos. De sacarla. Eso es. Esperemos, yo también. Bueno, vamos a ver. Voy a subir y vosotras me decís si es ahí, si no adelantamos. Perfecto. Airbnb de The English. Animar a Chalo, que se ha quedado sin la alcaldía. Bien, bien, eso es. Mandar ánimos. ¡Au, pa' Chalo! Buen intento. Bueno, pues muy bien. Esta canción me ha gustado, ¿eh? Airbnb. Muy bien, chicas. Es un buen collage, ¿eh? ¿Eso dónde lo habéis grabado? También en Michoacán, también con Iturri. Ah, vale. Iturri, que tiene una paciencia con nosotras. Técnico de confianza. Técnico de confianza, eso es. Y ahora tenemos una petición por aquí por parte de English. Y ahora que pase el comercial de George Clooney. Aquí lo estoy viendo, por favor. El internet ese también va un poco lento, así que pues es lo que hay. Bueno, pues insistir en que esta canción va a ir en un CD. Y va a ser la primera del recopilatorio del 30 aniversario de Silocibe. La que acabamos de escuchar. Sí, y animar a la gente a que venga también a finales de agosto a ver dos días de conciertos y va a estar muy bien. Ah, sí. ¿De eso? ¿De las versiones? O... No, del aniversario de... Ah, de los que son 30. Sí, 30 años desde que empezaron. Ya. Yo estuve ahí hace... pues unos 12 por ahí, eso es, ensayando ahí en Silocibe con la banda. Y nada, vamos a escuchar esta canción. A ver, ¿quién me cuenta algo de Egodún Baleak? Bye. Dale. Belako. No, que si hemos dicho que igual nos costaba un poco encontrar grupos de mujeres o que las mujeres tuvieran un poco protagonismo, todavía se nos dificulta más que sean en euskera, ¿no? Y también es como importante reivindicar la música en euskera. Y bueno, creemos que Jovelako es un muy buen referente que mezcla un poco ambas partes, ¿no? Eso es. Todos los elementos que has mencionado. ¿Y? ¿La ponemos? Sí. Sí. Pedimos perdón a Belako por este intento de versión. Ah, que también la hacéis de versión. Bien, ¡vamos! Ya también es más tranquililla, ¿no?, que las otras. O sea, sí, la tocáis igual, así, con este... Lo intentamos. Con este ritmo. Así lo intentamos. Hacemos como podemos. Siempre nos aceleramos más de lo que deberíamos ya, en todas las canciones. Claro, gana la emoción, pero... ahí. Bueno, pues estábamos tratando de hacer una conexión extrasensorial con Itzi, pero parece que los astros no se han alineado. Tiene un trabajo de patronaje, la pobre. Ya, bueno, pues Itzi, pues un saludo. Te queremos. Eso es. Ya volverán, no te preocupes, ya vendrás otro día. Bueno, pues me parece que vamos a acabar este Gora Stratosfera. Súper de lujo, me lo he pasado súper bien. Muchas gracias, es que ricasco. No, joder, gracias a ti por invitarnos, hemos estado súper a gusto. Sí. No, hombre, pues un placer, qué bueno que os animasteis. Y desde aquí, vamos, yo creo que como mucha gente que escucha Gora Stratosfera, no parar, seguir. Seguir con la música y rotando miembros y así la música se va a ir enriqueciendo. Muchas gracias, chicas. A ti. Sí, es que ricasco. Bueno, pues, ¿queréis decir algo de esta? Esta la tocáis también, la de sí. Me gusta ser una zorra. Igual un poco de promoción. Sí. La canta Itzi, que justo no está, por eso nos hacía ilusión llamarla. Por eso era la conexión. Y un poquito de promo. Un poco de promo. Para verano, venga, ¿qué le da? Eso es, hacer. Nada, eso es. Yo antes iba a preguntar y se me olvidó. Tenemos dos conciertos. Tres, ¿no? Tres. Dos. Bueno, dos. Uno en Abadiño. En Amaraun, Arte Fábrica. Ajá. Y otro en Magdalenas, aquí en Orereta. Ah, sí. Pues mira, Orereta, poneros atentos que están las. De inglés. Tenemos sorpresa para ese día. Ah, vale. Va a ser una sorpresa muy guay. Muy somos dinámico. Bastante divertidas, yo creo. La gente se conoce las canciones. Guay, guay. Muy bien. Bueno, pues eso. Esker ricasco. Esker. Y nos quedamos con Vulpes y me gusta ser una zorra. Adiós. Agur. Agur. Escucha sin chilicos. Nos vemos.